este año, en Corea, se lograron éxitos en la campaña general de habilitación del territorio nacional en la temporada primaveral. En el periodo de la campaña, plantaron los árboles de buena variedad, mejoraron las carreteras de más de 240 kilómetros, dragaron más de 840 kilómetros de ríos y formaron bosques de protección de riberas de más de 80 hectáreas. Por otra parte, se efectuaron en varias zonas las labores para formar el ambiente y condiciones favorables a la producción agrícola, como el acondicionamiento de la tierra cultivable.